Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. Quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión, para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan, con la ayuda de Dios, convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino, postergado paciente y prudentemente casi 150 años. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión. La Guerra de Malvinas fue una guerra no declarada, desarrollada desde el 2 de abril hasta el 14 de junio del año 1982, entre Argentina y Reino Unido por la disputa de las Islas Malvinas. Se calcula que murieron 649 argentinos, 255 británicos y 3 isleños. Fue una de las primeras guerras de Argentina en más de 100 años. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito. A continuación, mi compañero Franco estará entrevistando a dos excombatientes de la Guerra de Malvinas que se ofrecieron a colaborar respondiendo una serie de preguntas y brindándonos información acerca de lo que vivieron en aquel entonces. Bueno, estamos con un excombatiente de Malvinas. Hola, ¿cómo estás? Presentarte a tu manera, decirme tu edad. ¿Qué cargo tenías en esa guerra? ¿Y en dónde estabas viviendo? Buenas, soy Pedro Alberto Suárez, un ex combatiente de las Malvinas. Tengo la edad de 63 años. Vivo en la provincia de Chubut. Y bueno, como preguntabas, ¿no? Yo en ese momento el cargo que tenía era el de cabo primero. Después yo en ese momento que me tocó ir a las Malvinas, ya que era un servicio obligatorio, yo tenía la edad de 26 años y también vivía acá en la provincia de Chubut. Se te están notando los ojos llenos de lágrimas y es algo que imaginé, porque hablar de esto seguro te trae recuerdos, sentimientos. Y yo te iba a preguntar, ¿qué te genera, no sé, ver a un chico que esté al lado tuyo en la trinchera, verlo morir al frente tuyo? Sí, obviamente, la verdad que se me llenan de lágrimas los ojos, recordar todo lo que pasamos allá. La verdad que fue una experiencia muy fea. Todo lo que tuvimos que pasar, todo lo que vimos, la verdad que pasar hambre, frío, tener ese miedo, el miedo ese de no volver. Después, la verdad que ver morir compañeros al lado tuyo era horrible. La verdad que esta emoción también es de felicidad por el hecho de volver a estar acá, en mi ciudad, con mi gente, con mi familia. La verdad que motivo más grande para tener tanta felicidad como ese no hay. Qué lindo lo que decís de haber podido volver y poder estar con tu familia. ¿Y cómo es tu relación con los excombatientes? No, bueno, como decís, no, la verdad que me pone muy feliz el hecho de poder volver y disfrutar de mi familia, ¿no? De mi esposa, mis hijos. La verdad que es algo hermoso, que siempre lo quise y ahora lo estoy disfrutando más que nunca. La verdad que sí, sigo teniendo contacto con los excombatientes. La verdad que siempre nos juntamos, compartimos, tenemos un contacto, la verdad. Y bueno, la verdad que esto es lo que nos hace bien a nosotros. Bueno, decime, en ese momento el servicio militar en esos tiempos era obligatorio, ¿no? Decime, ¿se comentaba algo sobre la guerra? No, la verdad que no sabíamos nada, fue algo que nos lo mantuvieron oculto todo hasta el último momento. Cuando salimos del regimiento en Comodoro Rivadavia, estábamos muy felices porque por el hecho de que íbamos a conocer las Malvinas. Incluso, sabes que los que quedaron en ese momento en el regimiento lloraban, estaban tristes, peleaban porque ellos también querían ir. Sabes que en ese momento, de los 1000 que éramos, quedaron 30 o 40. Y la verdad que era como para no dejar a nadie, para no dejar el regimiento sin nadie. Nosotros en ese momento pensábamos que íbamos a ir 2 o 3 días a las islas. ¿Te ha pasado o te pasa, no sé, cerrar los ojos en un momento de silencio y escuchar las bombas, los tiros que habían después de tantos años? No, sí, es algo que me pasa mucho y me va a seguir pasando. La verdad que es algo que me marcó mucho, en todo sentido me marcó mucho. Y como imagen a mi cabeza se me viene de todo tipo de cosas que pasé allá. Pero bueno, como te dije, no es algo con lo que voy a vivir hasta el día que me muera. Bueno, te pregunto, ¿les queda alguna cuenta pendiente con respecto a las Malvinas? No, no, porque hicimos todo lo que pudimos. Además estábamos limitados, no podíamos hacer algo por cuenta propia, estábamos subordinados y teníamos que cumplir órdenes, ¿no? Yo realmente estaba con mi conciencia tranquila porque di todo de mí y, como te decía, no di todo de mí, puse todo lo que estaba a mi alcance. Bueno, Pedro, no tengo palabras para agradecerle esta enorme contribución. Le pido mil disculpas por remover esos recuerdos tan dolorosos. Y le agradezco enormemente su valentía para contar lo que sucedió en aquella guerra. Y permítame felicitarlo, usted es un héroe argentino. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Es muy lindo lo que me acaba de decir, ¿no? Y también te agradezco por eso. Y bueno, nada, lo único que voy a decir es que viva la patria. Bueno, buenos días. Estamos con un excombatiente de Malvinas. Decime tu edad, tu nombre. Me llamo Gustavo Gutiérrez, tengo 22 años y vivo en la ciudad de La Plata, en la calle Álava 370. Decime, ¿cómo se siente ahora después de todo lo que sucedió? Bien, porque cumplimos como soldado. Lo que pasó no fue culpa de nosotros, como hombre, como ciudadano y soldado cumplimos, dimos todo. No se cumplió con el objetivo, pero lo más importante es lo que dejamos, el amor por las Malvinas. Decime, ¿cuántos sobrevivieron? La verdad que no tengo la cantidad, pero en nuestra compañía hubo solo una baja. Fue la de un cabo, por una esquirla de una bomba, y hubo varios heridos. El día que tuvo que zarpar hacia las Malvinas, ¿pudo despedirse de su familia? No pudimos porque estábamos en el servicio militar obligatorio, bajo banderas, y nos juntaron y nos llevaron. Fuimos llevados a la zona de guerra sin poder notificar nada a nuestro... Díganme, ¿tenían miedo cuando estaban en las islas? Sí, había miedo. Teníamos miedo porque era la vida uno de lo que estaba en juego y éramos muy chicos, ¿no? Contame, ¿cómo sigue la vida después de la guerra de Malvinas? Y después de la guerra, luego de las Malvinas, a los pocos años, por suerte, a través del fútbol, mis compañeros me consiguieron trabajo. Hace 28 años que estoy trabajando en la empresa YPF y bueno, a través de veteranos y amistad de fútbol, obtuve el trabajo y lo que mantuve para mantener a mi familia. Decime, ¿en la guerra tuviste amigos que murieron? No, solo el cabo que fue con nosotros, que tuvo una muerte por una esquirla, que es cuando se destruyeron las bombas, salen las esquirlas, que le dio al cabo e hirió a varios compañeros. ¿En algún momento de la guerra quisieron capturarte? Sí, caímos prisioneros en el cerro Fitzroy. Durante 7 días fuimos prisioneros de guerra. Luego nos embarcaron en el Canberra y nos llevaron a Puerto Madryn para volver a Buenos Aires. Lo hicimos en un avión con asientos, azafatas y toda la tripulación para nosotros, que nos trataron muy bien. Bueno, disculpame que te pregunte esto. Cuando el día que te fuiste a la guerra, ¿tenías alguna novia? ¿Cómo se llamaba? Sí, ya estaba de novio con Marta, quien hoy es mi esposa. Tengo 3 hijos, la mayor se llama Soledad, el segundo Gabriel y la tercera Malvina. Pero en el documento le pusieron Silvina. Quizás en ese momento no estaba permitido poner ese nombre, no lo sé. Debí hacer toda la documentación de nuevo. Tengo 3 nietos, 2 varones antes y una hija. ¿Antes de ir a la guerra, estudiabas? Había recibido de perito mercantil. Había terminado el secundario, me fui a los 19 años y volví a los 20, con 20 años. Decime, ¿cómo sentiste cuando terminó la guerra? Primero nos sentimos bien porque cumplimos. Agradecimiento a la gente de Puerto Madryn que nos recibió tan bien y que volvemos a tomar un rico café con leche con medias lunas. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo. No tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero.